En Onda Cero, gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. Llegamos a las 7 y 6 minutos, casi puntuales, un minuto más tarde de lo que debíamos haber entrado, pero bueno, son cosas que no depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es que en la tertulia de hoy, hasta las 8 menos 10 de la tarde que vamos a estar con ustedes, lo pasemos bien, disfrutemos, hablemos de deporte, aunque yo sé que ahora mismo no dice nada, pero está poniendo un gesto un tanto extraño el señor egipciano. Si usted lo dice, buenas tardes, señor Cerón. Buenas ya tardes. Que no, ni siquiera saluda. Buenas tardes, Tony, ¿qué tal? Oye, quiero dar mi opinión al respecto de que los colores o el afán porque a uno le guste un equipo no tiene nada que ver con la política, aunque tenga un presidente que sea un inepto y un impresentable, vamos. Hombre, ¿opinas, por tanto, que el señor Laporta es un impresentable y un inepto? Por supuesto. Qué contundente. Y aquí tenemos al señor Marí, si quiere revocarlo, atención, ya se puede comer usted el micro. No, yo te repito que es lo que ha dicho siempre y lo que ha hecho siempre. Pero que estamos de acuerdo, lo que no podemos mezclar es la política con el deporte. No, pero si el que la mezcla es él. Pero yo no. Coño. Pero yo soy un aficionado y a mí me gusta un equipo. No. El que la mezcla es él. Y te he dicho que en tu vida has visto una bandera española en el Nou Camp. Vamos a ver, enseguida entramos en ese debate. ¿Acaso por qué crees que no juega la selección española allí en Bilbao? ¿Qué crees que es casualidad? ¿O obedece al azar, a la fortuna? Eso hay mucho que discutir. Al final te tocan las pelotas. Hay mucho que discutir. A ver, Antonio Marí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero. Perdona, pero me ha cargado el barril. Ya. Hoy has entrado a saco, ¿eh? Hombre, es que unas tontas nada más entrar. Digo, ¿pero esto qué? Dice, no mezcles. Digo, pero si los que mezcláis sois vosotros, joder. No, yo no he mezclado nada. Ya. Bueno, pues a ver, vamos a ver, que si empezamos ya la tertulia así, los oyentes lo dejamos un poco que no saben por dónde vamos. Bueno, al parecer aquí hay una discusión entre el señor Giziano y el señor Antonio Marí, entre si la política se mezcla con el deporte o no se debe mezclar, si el señor Laporta la mezcla y estas cosas. Bueno, vamos a hablar, si queréis, después debatimos ese tema, que no deja de ser interesante, porque yo soy partidario de que no se debe mezclar nunca la política con el deporte. Es cierto que el señor Laporta lo hace, pero bueno, eso cada cual con su tema. Luego hablaremos de eso. Yo sé que estáis en el mismo estudio, no sé cómo va a acabar esto, menos mal que tenéis un cristal por en medio, porque si no, mal asunto. ¡Pica Barça! Ay. Yo quiero recordarte, Tony, que el Barça este año ya no va a poder hacer triplete. Me da igual, si es que además estoy cansado de celebraciones, ya no puedo más. Te has cansado ya, sí, ¿verdad? Estoy cansado, ahora soy del Hércules, que va muy bien. Además, tantos años sin celebrar nada. Pues por eso, estoy ya, he sobrepasado el récord. Y estoy muy a gusto con el Hércules, que lleva un camino muy bueno, a ver si tenemos la suerte de que pueda subir a primera. Por cierto, que el Hércules, el año que estuvo en primera, que bajó enseguida, al único equipo que le ganó fue el Barça. Y los dos veces, ¿eh? Sí. En el Camp Nou y en el Rico Pérez. Por eso te has hecho del Hércules. Siempre he sido del Hércules, perdona. En mi casa había un plato nada más entrar en la puerta que ponía aquí un hincha del Hércules, por si no lo sabes. Bueno, siempre se aprende cosas nuevas. Y más que usted no sabe. Iré sabiendo. Y cuando tenía 17 años llegué a jugar en el San Blas Alto, que era el filial del Hércules. Uf, no ha llovido. Pues ya te digo. Claro, tenías 17 años, pues fíjate. Pues ya ves, allá por el 40. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. No estoy de acuerdo con Antonio, pero bueno. Bueno, claro. Bien. Siendo del Barça. Y con Egipciano, estoy en el calificativo, estoy en una parte sí, en otra no. Es decir, inepto, no. Impresentable, sí. Y digo que inepto no porque es el mejor presidente que ha tenido el Barcelona en su historia. Hasta ahora sí, pero lo que no puede hacer este hombre es. No, cuidado. Esto es lo que tú dices, yo te doy la razón. Es decir, inepto es una cosa, es no saber hacer su trabajo. Y este presidente, en 6 añitos que lleva. No vamos a sacar la lista de títulos que no, que sí, que estamos de acuerdo. Pero impresentable como el suelo. Quiero recordar a estos tertulianos y a los oyentes, en especial a Pedro Pagán y a Tony Egipciano, que son los del Barça hoy aquí. Y siempre. Bueno, pues quiero recordar que ese gran presidente, Laporta, que ha ganado tantos títulos en 6 años, no hace mucho a punto estuvieron de echarlo. Bueno, esos son otros Pérez. Este presidente en 6 años ha ganado 2 Champions. Sí, es cierto, pero 3 Ligas, 2 Supercopas, dos copas o tres. Pero tú Rey, crees, Pedro, ¿tú crees, Pedro, que ha sido gracias a su buena gestión o gracias a la suerte que ha tenido de encontrar? No. De encontrar que iba a decir que hombre, solo a su gestión, ¿no? No, solo Guardiola y el anterior entrenador, jugadores que se implican. Esto es tener suerte o ir y ficharlo. O sacarlo de la cantera. No. Ya. Una cosa es que sus ideas políticas sean o no sean compartidas, que te voy a decir una cosa, que también está dentro de su derecho de pensar como quiera. Ya, estamos en una España plural y libre. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con él. Es decir, pero, ¿y tú sabes lo primero que hizo cuando llegó al Barcelona? Erradicar a los violentos del Barcelona. Es decir, eso es que este tío ha hecho muchas cosas buenas en el Barça. Pues, ahora, aunque luego, por su imagen o por su politiqueo... Yo no estoy de acuerdo, Pedro. Creo que este hombre lo que hace en la actualidad es... Bueno, en la actualidad, yo no estoy hablando de actualidad, estoy hablando en los 6 años o 7 que lleva. Es crear cada vez más antipatías... De antipatías tampoco. Es decir, la gente es antipática con él, y es que se lo merece. Pero antipatía tiene, mira, más aficionados en el mundo actualmente que nadie. Es el equipo que más le hacen por ahí, que más... Antonio, sí, pero, el fútbol, Pedro, es una cosa... Vamos a ver, Pedro, eso es que yo que tiene más aficionado en el mundo que nadie, yo... Actualmente sí, incluso en el extranjero. Sí. No, que el Madrid lleva 3 o 4 años que de una imagen un poco patética. Pero ahora te digo una cosa, Pedro. Ha tenido que venir El Salvador, El Salvador y amigo de los banqueros para poder ha conseguido la puerta, lo que ha conseguido con el Barça. En una liga española. Quiero decir, si en una liga española. Pero bueno, pero vamos a ver. Gracias a que ha jugado una liga española. Este hombre no se siente español ni cree que su equipo es español, que forme una liga aparte, a ver qué pasa. Pero Jesús, que lo que ese tío opine, que es lo que estaba diciendo Tony Egiziano, es que eso es lo de menos. Es decir, ese es su problema. Mira, eso es siempre... os representa todo. Mira, pero perdón, le quedan horas. Perdona. Eso ha sido la excusa que siempre ha habido del que no es del Barça. Es que yo no... Eso no son españoles. Eso no sé qué. Yo no estoy de acuerdo tanto con eso. Me jode a mí ese tío como el que se hace el dueño de la bandera española. Es decir... Ni ese representa a nadie, es decir, representará al Barcelona porque lo eligieron sus socios, que por cierto que ahora deja de serlo, ni el Madrid o el no sé quién es el amo de la bandera de España y por yo puedo ser del Madrid, del Madrid hay fachas para... hay fachas para darle... Un momento. Y en el Barça también. El amo no es nadie, pero casualmente tú ves un partido del Madrid, del Sevilla o del Valencia y ves bandera española. Jamás he visto una en el Nou Camp. Pero bueno, que eso es problema de ellos. Si las quieren tener o las quieren tener la bandera de España. ¿Por qué tiene que tener la bandera de España en un partido Real Madrid-Atlético de Bilbao? Pedro, ¿por qué tiene que haber una bandera española? ¿Es casualidad que la selección española no juegue en Barcelona? No, pero vamos a ver. Pero que te digo una cosa. Pero si es que eso no es mi problema. Soy aficionado del Barcelona. Yo cuando quiero ser aficionado de España, voy a ver la selección española. Pedro, no me has contestado. Me has dicho que no es tu problema. Pero que no es mi problema. Pero no me has contestado. Es que yo tengo amigos que son acérrimos del Manchester United. Bien. Acérrimo, coño. Sí, y son ingleses, cojones. Muy bien. Es que el fútbol es eso. Es decir, yo conozco gente que se compra camisetas de Michael Jordan. Cojones. Bueno, y Michael Jordan, que yo sepa, ni es español, ni lleva la bandera española. No. Estamos hablando de deporte. Bien, por lo que he dicho desde el principio, deporte. Perdonad un momento, pero Antonio. Y he dicho que es impresentable. Sí, porque yo lo que está haciendo. Y en los primeros años no era así. ¿Sabéis lo que está haciendo? Se está buscando su rollito. Claro, porque dentro de 3 meses se va la política. Claro. Sí, estamos de acuerdo. Se está abriendo camino, pero a costa del Barcelona, y no me parece bien. Perdona un momento. Por eso es un impresentable. Perdona un momento, son las 7 y 14 minutos. Oye, estamos por primera vez en esta tertulia haciendo una tertulia de deporte. Sí, pero nos queda gente por presentar, así que vamos haberlo hecho antes, porque eres el tío más lento que tenemos. Lo que no se puede es. Lo que no se puede es que sea tan lento. Lo que no se puede es entrar directamente cuando saluda a una persona a debatir. Si le dejamos a usted, empieza a enrollarse con las sillas de no sé qué. La banderita, que si el día la banderita. Que si no sé qué, que si me han dicho que has ido al restaurante no sé cuándo, y bueno, madre mía. Bueno, Miguel Ángel Valera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Y yo soy también curé y Tito también está de acuerdo con lo que dice Pedro. te das cuenta y no es que no hay que mezclar fútbol y política. Yo, como no mezclo la política, diciendo que la mezcláis son ellos. No. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver. Pero quién, a ti, pero a ti, Pedro, ¿qué te afecta que el presidente pero, de Pedro, se use para pero es el presidente del Barcelona o el presidente de Córcola el que habla? Pero que eso a mí me da igual. Ah, pues vale. Dale. ¿Vale? Bueno, yo, por ejemplo, considero una provocación que en el Bernabéu se haya bandera de España en un partido de Liga Nacional. Es que no tiene sentido. Que, exactamente, hay una provocación lo... en el que en algunos estadios se enseñe la Ikurriña, como pasa en San Mamés y en la Noeta. Pero vamos a ver, es una provocación que haya una bandera española. No, provocación, no, no, provocación me refiero en el que. Pero es que esto es muy gordo ya. No, perdona, Antonio. Provocación. No, que salga una bandera española es una provocación. Apaga y vamos a cerrar el kiosco. Perdona, lo que no lo encuentro es el sentido. Es decir, ¿vale? Yo mañana voy a ver un partido del Torrevieja de balonmano y saco una bandera española. ¿Vale? Allí, ¿de acuerdo? Como puedo sacar unos calzoncillos. con nicotina, con nicotina. Es que eso no tiene sentido. Bueno, a ver, pero igual las banderitas del Madrid. A ver, en el Bernabéu. Entonces tampoco le van a sentido cuando sacan las de Cataluña en el Camp Nou. Es que exactamente lo mismo. Exacto, es que a mí no me gusta. Y es una provocación. A mí sí no me provoca. Tengo que decir, sí que tengo que decir una cosa. En torno al tema de las banderas, sí que estoy de acuerdo que cuando dos equipos españoles se enfrentan en España, la bandera española no pinta nada porque son dos equipos españoles. Pintan la bandera de los equipos que se están enfrentando. Ahora, si es un equipo español contra un extranjero, sí pinta la bandera española porque está representando a España. No. Está confundido. No, está confundido. Cuando el Barcelona juega o el Real Madrid juega, sí, es un equipo español y la afición española está con ese equipo en la mayoría. Estamos de acuerdo. Claro, y pero representa a España. A España, ¿sabes quién la representa? Las selecciones españolas. A modo de selecciones, pero a modo de clubes. A modo de club es el club. Y te voy a decir una cosa. La tenemos una cosa, Jesús. A mí, yo hablo desde mi punto de vista. Cuidado. Pero perdóname, cuando gana un equipo italiano. Un equipo italiano la Champions, hablamos. O gana un equipo italiano la Champions y otro la UEFA, que ahora ya no se llama UEFA, hablamos. Fíjate, los equipos italianos lo han copado todo. El fútbol italiano. Hablamos. El fútbol italiano lo han copado. Hablamos de fútbol italiano. Correcto. Pues aquí pasa lo mismo. Los clubes españoles representan a España fuera de España. No. Bueno, entonces, ¿cómo que no, Pedro? No, cuidado. Una cosa es la representatividad que tiene, como que es un, como te diría yo, como si el Torrevieja en balonmano actualmente está representando a la Comunidad Valenciana. Coño, yo no veo que saquéis banderas de la Comunidad Valenciana en el pabellón de Valencia. No, pero si jugara contra un equipo extranjero. Porque no tiene sentido, porque no tiene sentido. Y yo lo que decía de las banderas que saca el Madrid, las saca en un plan. Y no digo todos, es decir, es que es lo que te repito, es decir, en la afición del Barcelona hay socialistas, peperos, de Esquerra Republicana, de no sé qué, o quién llena el campo cuando va al Barcelona a jugar a dónde digo yo, a Santander, quién lo llena, los que van allí que son de Esquerra Republicana, pues no, son aficionados del Barcelona, de Santander, y ya está. Con el carnet político que quieran. Y no vale la excusa esa. Es que como desde pequeñico lo he oído. No, yo el Barcelona me cae gordo porque son unos catalanes. Pero no, el Barcelona es un equipo de fútbol que a mí me cae muy bien y a otro le caerá mal. Ya está. Lo de los catalanes lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Uh-huh. Aquí no nadie. Pero vamos a ver una cosa. Ahora que el presidente es un impresentable, repito, es un impresentable. Ahora os pido por favor un momentín de silencio porque. Nos vamos a centrar ya en el son, No. Cuando son las 7 y 19 minutos, creo que es justo que saludemos a Antonio Sala. Es que como es tan prudente. Antonio Sala, buenas tardes. Buenas tardes. Ya sabía que no estaba Antonio. La prudencia ya se pasa con la paciencia. Antonio, ¿cómo has aguantado tanto? No, es que aquí se han juntado dos principios. Primero, la gana es que tenía de intervenir. Y segundo, que no tenía que intervenir hasta que me presentaran. Ha podido más el segundo. Claro, eso he visto porque yo sé que es un tema que te hace saltar enseguida. Y digo, vamos a ver hasta dónde es capaz de aguantar Antonio Sala. Pero nada falta. Pues nada, hasta que no lo he presentado, ahí he estado callado. Te dejo que hables, Antonio. Pues nada, que aparte de terciar el diálogo que estaban teniendo nuestros amigos, primero, evidentemente, si hablamos de títulos, Joan Laporta es el presidente que más ha conseguido Joan en Laporta. La historia. Joan Laporta se une. Que no es un inepto, Pues efectivamente, no es que sea solo cuestión de suerte de haber dado con, sino de haberlos encontrado, de haberlos fichado, de haberlos gestionado. Uh-huh. El contrato a Beguiristain, que ya estaba como secretario técnico, como se quiera llamar, dio con Guardiola, le dio la confianza y ha demostrado que es un señor entrenador y ha cuajado un gran equipo con uno de los mejores centros del campo, sino el mejor del mundo, con Xavi, con Guardiola, con Iniesta, con Messi y compañía. O sea que eso es innegable. La otra cuestión, por supuesto, es él el que mezcla la política y además con una declaración de perspectivas. Ahora, lo que decías tú de la bandera, a mí me gusta usar la bandera española, pero es que llegamos a que cuando uno usa la bandera española, como son los demás los que reniegan de ella, parece que uno se la apropie, no se la apropie. Claro, esa es lo que yo digo, que es la sensación, pero estarás conmigo, Antonio, de que, no, ojo, no meto en esto al Real Madrid, cuidado, y lo digo de verdad y de corazón, pero hay gente que también se quiere como apropiar de ella. Yo creo es que eso es un símbolo. Eso lo he observado en diversos ámbitos, ya fuera del deporte. No me gusta. Cuando alguien exhibe con orgullo la bandera española, dice, es que se la quiere apropiar. No se la quiere apropiar. Son los demás los que reniegan de esa bandera. Con lo cual, claro, si a mí me dejan solo, pues dirá, es que me la he apropiado yo solo, ¿no? Es que me han dejado solo. A mí me gustaría que me acompañara alguien más luciendo la bandera española. O sea, no es que se la apropien. Te digo, hablo del deporte como hablo de muchos otros ámbitos. Y evidentemente, en regiones como Vascongadas y Cataluña, el deporte está muy mediatizado, como toda la vida política y social, sin lugar a dudas, por el nacionalismo. Eso está claro, sí, y no vamos clarísimo. Oye, si te digo una cosa, que yo soy del Atleti de Bilbao. No, fíjate. Yo te digo una cosa, si yo para ser del Barça tuviera que tener un carné del que tiene o del que pueda hacer o del partido que va a hacer o que quiere crear o no sé qué historia, pues no sabemos ni lo que lleva entre manos el Joan Laporta, si fuera irremediable esa situación, pues no me haría el carnet y no podría ser aficionado al Barcelona. Y también está claro que un equipo ganador atrae a muchos nuevos aficionados, es decir, niños de todo el mundo. Ahora mismo el Barcelona está viviendo un gran apogeo de afición porque es un equipo ganador que arrastra gente. Sí, y además tiene grandes ases en su equipo y eso lleva mucho tirón. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos. El elemento este, es un mérito del presidente. Oye, y si salto al terreno de juego en pelotas, ¿qué bandera tengo que llevar? Hombre, si saltas en pelota, yo creo que no necesitas llevar nada, porque para lo que hay que tapar... El arco iris. El arco iris. Contigo. Bueno, vamos a el día de tu orgullo, guapo. Vamos a bajar este debate a nivel local, si os parece. Sí, yo creo que porque sí. El tema del Barça y del Madrid ya es un debate a nivel nacional que en esos programas nacionales no van a hablar de nuestros equipos, así que vamos a hacerlo nosotros. Que son las 7:22 minutos, unos consejos y volvemos. ¿Ah, sí? Pues vaya. Onda Cero, Vega Baja. Bueno, pues vamos a ver qué piensan nuestros tertulianos hoy de cómo van a quedar los equipos de la Vega Baja este fin de semana, que hay nueva competición de liga. El Orihuela vuelve a casa, vuelve a jugar en los Arcos después de ya no sé cuánto tiempo, ya ni me acuerdo que ni siquiera cómo es el terreno de juego de los Arcos. Así que vamos a ver cómo queda. Tampoco te interesa. ¿Por qué? Mira, además te voy a recordar una cosa. Cada vez que Emilio dice, yo pienso que este año el Orihuela me da buenas sensaciones. ¡Bum! ¡Batacazo que te crío! 5-1. Por cierto, podéis decir lo que queráis de Emilio, que no está, no ha venido. Así es que aprovechar. Aquí no le dice nada, para que tú veas. Se ha llevado toda la puerta. Los pelotas que son. Emilio, un santo. Está en Madrid y no se escucha, ¿eh? Da igual. Un santo. Bueno, Gabá. San Huevoni. Orihuela Gabá, Tony, ¿qué me dices? Orihuela Gabá. 1-1. 1-1. Uy, vale. Qué poco optimismo, ¿no? Vamos a ver. Antonio Sala. 2-1. Antonio Marí. 2-0. Eso ya me va gustando más. Miguel Ángel. 3-0. Joder, golea. Pedro. Alguna alegría va a quedar después de la semana 1-0. Pasada. 1-0. Mira, 1-0. Cada vez que Emilio abre la boca, ¡boom! Este año creo que ¡boom! Castañazo. Pues Emilio no está, así que hoy no puede. Por eso te lo digo, pero es que aparte de eso, es todos los años, todos los santos años. Ya sabemos que a partir de ahora viene el declive del Orihuela, señores. Emilio lo que dice es, oye, este año estoy muy ilusionado. Sí, sí, este año veo yo, tengo muy buenas sensaciones, unas vibraciones muy buenas. ¡Bum! O sea, como era el antiguo eslogan de la 11, la ilusión de todos los días. Sí, pues vaya día. ¿Cómo os estáis aprovechando, eh? Vaya, es que tú no sabes lo que dijo la semana pasada. Este año tengo unas sensaciones. Yo voy a defender a Emilio en una parte, pero en otra, el Orihuela este año está hecho para mantener la categoría. Y lo que pasa es que, como en el fútbol también hay milagros, en el fútbol y en el deporte en general, pues el Orihuela se ha situado en una posición en la que a priori nadie se lo podía imaginar. Por cierto, Pedro, perdona, ¿qué te parece el fichaje de Lovera, que ya debutó en Benidorm? ¿Y qué te parece Javi Vicente, que estuvo entrenando ayer con el equipo, seguramente podrá debutar ya el domingo también? Fíjate, bueno, yo no los conozco todos estos, lo que puedo decir, me he informado un poquillo, he hablado con alguno, incluido con el entrenador, y parece ser que les puede dar algo más de lo que había, ¿no? Cualquiera que diga que el Orihuela se ha reforzado, pensará que es más ha tirado la cara. Efectivamente, la lo digo por, ahora, por, sí. por las sensaciones. Que es que el momento en el que nos salgamos, por lo que decía Tony de Emilio, de que parece que este año, como nos salgamos de la teoría de que el equipo este está hecho para mantenerse y queramos creer que es un equipo para estar en arriba, nos vamos a dar una leche y gorda. Es decir, los dos fichajes que han hecho son más baratos entre los dos que los dos fichajes que se han ido. Es decir, se ha abaratado la plantilla. Se ha abaratado la plantilla. Sí, sí. Y es encima, una, y encima con una salvedad que me he enterado hoy, que como los dos que se fueron en el mes de diciembre y estos vienen en enero, encima se han ahorrado 4.500 euros de los dos fichajes de diciembre. Claro, de la nómina. De la nómina de diciembre, claro. Los dos fichajes, porque ha sido una buena, muy tinta, buena gestión. 4.500 euros menos. Y precisamente uno de los jugadores que se ha ido, que era Curro Montoya, un jugador que hubiera tenido muchas posibilidades si hubiera estado en buenas condiciones físicas de jugar, es que prácticamente no ha jugado. Luego no pierde nada el Orihuela con ese jugador que se ha ido. Y con Calero, que prácticamente no jugó tampoco. Y vienen dos que de momento el primero ya ha debutado y parece que dejó buenas sensaciones en Benidorm. Hizo un gran partido, ¿eh? ¿Eh? Entonces, te quiero decir que... Pero que la gente piensa, un refuerzo, coño, están otra vez metiéndose en el lío. No, no, no, si es que no tienen un duro. Entonces, incluso han abaratado la plantilla. Pero se ha hecho una gestión muy buena. Ha hecho una buena gestión, muy buena, sí. Porque ha reforzado la plantilla con jugadores... que tienen unas cualidades y unas características diferentes a lo que había, que es que las lo necesitaba. Que las necesitaba el equipo, y sin embargo se abarata la plantilla, cosas que si se hace una buena gestión, pues se puede hacer, claro. Claro. No hay por qué... Pero que lo igual yo pienso que hay que tener, está con una puntuación extraordinaria, ha terminado la primera vuelta con 33 puntos, sí. Pero hay que ir a por los cuatro partidos que faltan y hacer los 45, y a partir de ahí entonces te puedes poner a soñar. Por cierto, que el Gabá no tiene nada que ver, el actual Gabá, con el de el partido de ida, que el Orihuela ganó allí 1-2, ¿eh? Y además viene, ojo, parece que eso. Viene con un poquitín más de... Viene enrachado. Viene enrachaete y habrá que tener cuidado. Un partido importante para Orihuela ganarlo, sí. Porque le daría tranquilidad después de dos derrotas, cosa que no había hecho hasta ahora, perder dos partidos. Además, otra cosa que no había hecho hasta ahora el Orihuela es que había encajado en los 18 partidos anteriores a esos dos perdidos, había encajado 12 goles y en esos dos últimos partidos ha encajado 7, más de la mitad de lo que había encajado en 18 partidos anteriores. Pues sí. En fin, cosas así. Gracias, Emilio. Sí. 3-1, digo yo. Le pondremos un bosalico. Le pondremos un bosalico. Sí, porque cada año por la misma fecha jode al equipo. Joder. 3-1 gana el Orihuela Algaba, según yo. Y ahora Eldense Torrevieja y Antonio Sala, tu minuto de gloria. Bueno, pues el Eldense, un grande que está pasando por malos momentos como otros tantos en esta época tan dura que está tocando vivir al fútbol. Y el Torrevieja que intenta estabilizarse. Vamos a ver si los trámites son los correctos. Lo dije aquí la semana pasada. Seguimos esperando a que esos trámites se cumplan. Lo dijiste en primicia, sí. Y sí, bueno, en primicia, la verdad es que estuve a punto en una tertulia de adelantar algo, pero no, supe contenerme a tiempo y lo dije en su momento. Algunos están preguntando si va a haber refuerzo este año. La verdad es que ya está muy lejos la zona de promoción. Y en una rueda de prensa que dio ayer el propio director deportivo del club, Tommy Taylor, ya con enfundado en el chándal con el escudo del Torrevieja, dijo que posiblemente se traería algún jugador. Aunque claro, el objetivo sigue viéndose muy lejos. Simplemente sería para estabilizar y ya la temporada que viene Dios dirá. Pensar en otras cosas. Sí, otra. Antonio Sala, un momento. Sí. Tony Taylor se llama, ¿no? Sí, Tommy. Tommy Taylor. Es el, ¿has dicho? Chilo. Bueno, director técnico, secretario técnico, director deportivo, será coordinador. Chilo. Como se quiera llamar. Bueno, ¿por qué no? ¿Este hombre estaba aquí en España o ha venido del extranjero? Bueno, ha tenido una trayectoria deportiva de varios años. Él tenía una residencia cerca aquí y ahora, por supuesto, la va a ser definitiva porque se va a quedar a trabajar en Torrevieja. ¿Por qué, Antonio, no haces la gestión, si no la has hecho ya, como debieras, puesto que eres tertuliano de esta casa, para que Tommy Taylor, Taylor, nos tenga en consideración y sepa que existimos? Porque a mí no me llegó ninguna convocatoria. ¿Pero tú hablas inglés? Yo no, pero Bueno, de todas formas, es que haga Tony de traductor. Las convocatorias. No, se llama un profesor de opening. Claro, no, si quieres entrevistarlo, tiene que haber intérprete. Ay. Él bueno, creo ¿y que de lenguas muertas ahí? Él creo que va a aprender español, o por lo menos lo va a intentar. No sé lo que va a tardar, pero creo que alguien, no sé quién dijo que entonces, iba a intentar. ¿Pero la rueda de prensa lo dio en inglés? No, como intérprete. Ah. Claro, bueno, porque no habla Spanish. Con esto pasa como con todos. Es que el inglés se considera un idioma universal. Sí, no bueno, ya claro. Más que el esperanto, sino. Bueno, claro. Entonces vamos a ver. ¿Cómo puedo y a quién puedo entrevistar en Onda Deportiva? A Tony Taylor lo va a tener jodido tú. Cada vez que quiera yo como hacía anteriormente con Erika Gigao o con los entrenadores o los jugadores. Pues mira, tienes al nuevo presidente, tienes al entrenador que sigue trabajando, Agustín Soto, y además ya está en contacto con ya tiene conversaciones, ya ha ido a varios entrenamientos y te podrá poner al día. Bueno, pues el nuevo presidente, ¿cómo se llamaba? Pedro J. Martínez. Ese habla español, seguro. Segurísimo, es de mi pueblo. Bueno, pues me tienes que conseguir el teléfono. Bien. ¿Y la porra qué? Ahora vamos con ella. Bueno, vamos a ver, el Dense Torrevieja, Antonio nos habla. Pues nada, con todo esto que estamos diciendo y teniendo en cuenta que hay que sacarse una espina del domingo pasado, 1-2. 1-2, gana el Torrevieja del Dense. No vendría nada mal. Pedro. 1-1. 1-1. ¿Ves cómo sabe idioma? Hombre, es lo más básico. Bueno, lo de la AN no, sería 1-1, pero bueno, 1-1. 1-1. Lo traduzco porque sí. No sepa idioma. Que no sepa no, lo digo por Tony. No, ya, por no, sí, ya, sí, ya. Arroy, pavo. Ahora búlgaro. Tú lo dices en catalán. Tony sabe búlgaro. Tony. A ver, Tony, dime. 2-0. ¿Ves? No, pero eso lo has dicho en español, ¿eh? Eso no tiene gracia. Me voy a callar. No hay que mezclar, hombre. Que no es lo mismo. Ay, Antoñito. No ves que la puerta no representa a nadie. Yo no me meto en política. Bueno, es el presidente, pero no representa a nadie. Miguel Ángel. El de Antoñito. 3-2. Venga, 3-2. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. O 3-2. Traducido al español, 3-2. Lo estamos haciendo por si lo está escuchando Tommy Chilo. Después toma la globalización global. Por si alguno pilla algún enlace por ahí por internet y nos escucha por algún sitio. Antonio Marí, ¿cómo no lo dices tú? A ver. Es que yo... No mezcle, Antonio. Y mira que tú hasta has tenido jugadores extranjeros. ¡Saca la bandera pero... española! Yo en español, ¿eh? 0-2. Bueno, pues yo también lo voy a decir en... vale. En Panocho. Es que estoy mirando a ver los resultados. Jesús, dilo en Panocho. Vale, lo voy a decir en Panocho. Saro 1. No, ese día, bueno, no lo digo. Dilo. Tú sabes a lo mejor Panocho más que yo. Sí, porque como soy murciano. Por eso, claro. A ver, pues sería. ¿Cómo has dicho el resultado? 0-1. Pues sería algo así como. Rosco. Padito, por ejemplo. Es que como el curso de Panocho también me lo cegaron porque estaba como la cosa como de opening. Ah, no me digas. Entonces, ¿cómo sería? A ver, 0-1, ¿cómo sería? Pues sería... Rosco Palito. Rosco Palito. 0-1, Rosco Palito. Palito. Palo, ah, Rosco. Macho, los chinos venden unos sonotones que valen 60 céntimos, que son la leche. A Jesús los idiomas se le dan mal. A Jesús se le da todo mal. Ya. Entonces, el 1-1 que ha dicho Pedro sería palito. Palito sí, a palito. Oye, eso, estamos hablando de un sistema binario. Así empezó la informática, y ¿eh? Y el dos gusanito. Es como también estamos en la era digital, pues 0 palito. O sea, 2 palito. Y el mío es 2 palitos y un rosco. Bueno. Un rosco. Qué suerte estamos teniendo que no esté aquí don Emilio. Si no, estaría armando la de Dios. No, es que si estuviera Emilio, me había ido a Murcia a llevar a todo a una ronda de pastel de carne. ¿Y cómo se diría en Panocho, no mezclemos deporte con política? No me jodas. Vamos otra vez. No me jodas, vamos otra vez. Te lo has trabado. No, bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuñado, no me toque. 7:30. No. ¡Cuñao! Madre mía. Bueno, que estamos ya. ¿Y cuándo cenamos? No. Este año no hay. No hay que sufrir porque se ponga el día que se ponga, no vamos. No, este año toca con el pastel de carne para pasar flores. Con esto no sufrimos, ¿eh? ¿Eh? Porque hay que ver que hasta el hombre se la mata con la buena voluntad que tiene el hombre. Y lo dejamos allí. Hoy no ha querido ni lo que tenemos de nuestra parte hasta... No, a mí me ha dicho que no podía participar hoy, que tenía visita, pero sí que sigue participando. Pues un saludo a su visita, y a él también, por supuesto. No sabemos si la visita es femenina o masculina. Por cierto, ¿hay balonmano o no? No. ¿O ya no hay? Hay trofeo... Hasta febrero, madre. Trofeo Pitiu Rochelle, Memorial Pitiu Rochelle. Antonio Marí, por cierto, háblanos de eso. Porque hay un jugador en el Club Balonmano Torrevieja que es el hijo de Pitiu Rochelle. El otro día, perdón, Antonio, el otro día el que vi con la selección era Gurmindo. ¿Lo viste? Qué bien. A Gurmindo. ¿Cómo está ese chaval, eh? Sí, pero tú fíjate, el chaval ese, como persona, es muy majo, ¿eh? Tú fíjate, el chaval ese no se quería ir a Valladolid este año. Este año el chaval aún quería seguir en Torrevieja. Y lo digo públicamente, solo la buena intención y el señorío del actual presidente Alfredo, que le dijo, es que yo no te puedo garantizar hasta tanto, ¿me entendéis? Claro. Fue el que le hizo al chico tomar la determinación, pero vamos, que si se trata de otra persona, le dice, pues sí, no te preocupes, ¿me entendéis? Sí. Y el chico, queda aquí, luego ya sí, cómo sí, el chico no, más honesto imposible que actuó con él. Pues yo me alegré un montón. Sí, sí, yo también. Pues, justo, y además que el chaval, que buena gente, se ha hecho aquí, lo ha hecho Manolo. Sí, señor. ¿Sabes? Le leí una entrevista el otro día en internet, sí. y le reconocía a Laguna los méritos, ¿eh? Es lo suyo, me alegro mucho. Yo no lo he leído, Pedro. Sí. Pero es de justicia, ¿eh? Ya lo creo. Oye, porque, Tony, ya puedes quitar la sintonía, ¿eh? Porque ten en cuenta que él desde crío estaba en el Portland. Pero allí, vamos, no tenía ni un minuto. No, y el que lo hizo jugador y el que le enseñó todo fue Manolo. Así que creo que es de justicia que él se lo reconozca. Y va a ser de justicia, como sigamos así, que... No, no iba a decir nada de la sintonía porque podía mandar a este allí. No, a... es que él es a donde las pirámides... A donde las pirámides... Hace lo contrario, es siempre lo que se le dice. Entonces, dice que sube a el volumen. No le importa. Entonces, digo que seguro que la quita. Si seguimos como sigue el Torrevieja en balonmano, será de justicia algún día en Torrevieja reconocerle a Manolo Laguna lo que está haciendo, ¿eh? Pues sí, yo no algún día, sino ya. Exactamente. Hombre, algún día me refiero porque se terminará su relación con el equipo en cualquier día o cualquier año o lo que sea, pero lo de ese hombre... tiene un mérito impresionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquier persona, ya no que haya estado en la directiva ni nada de eso, cualquier aficionado normal, es esto. Es que además le acompaña la calidad humana que tiene. Es que es impresionante. Es en todos los aspectos. Sí. Y además, fíjate. Yo pienso que el Torrevieja, si no hubiera acertado con ese fichaje hace los años ya que hace, yo pienso que el Torrevieja no se hubiera mantenido en la categoría. Es posible. Yo no digo que no, es posible. Hombre, es un poco de lucubrar. Pero de todas ahora formas, te digo que es muy, muy difícil lo que el Torrevieja viene haciendo año tras año. Y eso el entrenador tiene que ver. Y más, os digo una cosa, como está la situación económica en estos momentos. Claro, pues eso te digo. Sabes, Pedro, que además ha formado un grupo humano, que lo sé, lo sé de buena tinta, que va y le dice a los chicos, oye, ya sabéis que hasta tal mes no hay tal, no te preocupes. Aquí estamos. ¿Sabes? Los jugadores, ¿eh? Sí. No, los jugadores. No, digo yo. Ah, eso sí, las cosas hay que advertirlas antes de empezar. ¿Me entendéis? Sí, no engañar. Lo que no se puede es engañar a la gente. Lo que claro. No se puede es decir, no, tanto, y claro, y luego que llegue el mes de noviembre y no hayan perras. Sin lugar a dudas. Pero cuando a la gente se le dice, como en este caso, oye, ya sabéis que tenéis que estar tantos meses sin... No te preocupes. Y cada año más duro, ¿eh? Cada año más duro, porque este año el Torrevieja va a tener que pelear mucho para salvar la categoría. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Pero cuando se descuiden, la salva. Hay que dejar abajo a un equipo más. Cuando se descuiden los demás, me refiero. Uno ya está abajo, hay que dejar a otro. Yo creo que el mérito del actual presidente y la junta directiva es muy, muy grande, ¿eh? Muy grande, porque les ha tocado bailar con la más fea. Sí, pero yo, a lo de los méritos de este hombre, aparte del trabajo que está ahí y se ha visto y se está viendo, es que otro tío con su cartel, estoy seguro que podría estar trabajando en otro club, seguro. Hombre, ofertas ha tenido. Pero si él no se quiso ir a la Mar... Él tuvo la de Mar, coño. Hace nada. No estamos hablando de hace un par de temporadas. Claro, hace un par de temporadas y no estamos hablando de irte a cualquier equipo. No. Estamos hablando de irte a un equipo de balonmano de los demás. Y se le dijo, Manolo, que tal, que ganan más, que allí más, claro, que más del doble, por supuesto que más del doble. Yo seguro. Y tal. Y con más caché deportiva. Efectivamente. Y tal, y nada, y... Y además, que hay gente que en detalles te das cuenta cómo es, porque cuando vienen malas, a lo mejor cuando no hay, vamos a entendernos todos, le dice, oye, Manolo, oye, tal, y no te preocupes. Sí, que sí. Y cada año unos cuantos jugadores menos. Efectivamente. Y lo que tú dices. Y cada año menos. Bueno, lo que pasa es que es lo que hemos hablado, Pedro, muchas veces, que para hacer el cesto se necesitan, aunque sean los mínimos mimbres. Cuando llega el momento en que ya no te dan ni esos mínimos, vamos. El tío está haciendo, está haciendo cestos con los mimbres justicos. Es que, justicos. Y menos. Más que justos. Y menos que. Más que justos. Y lo que decís antes, yo creo que cualquier aficionado se lo reconoce a este hombre. Pues y lo digo, que vamos, este hombre... que no está muy equivocado. Antonio, el trofeo este, el memorial este de Pitiu Rochel, que se va a celebrar en Almoradí mañana sábado a las 6:30, es la quinta edición. Uh-huh. Bueno, Pitiu Rochel, hay que recordar que falleció en el año 2001. Se va a enfrentar el Club Balonmano Torrevieja con el Club Balonmano Almoradí. Es un interesante partido entre los dos equipos de la Vega Baja que están en las máximas categorías del balonmano español. En homenaje a Pitiu Rochel, en un partido además emotivo porque el hijo de Pitiu Rochel, como he dicho antes, milita en el Torrevieja y bueno, va a ser un partido... Sí, Abraham lo fiché yo cuando era presidente, estaba en el Valencia. Abraham primero estuvo en el Teucro, en Pontevedra, después estaba en el Valencia entonces era un buen equipo y lo fiché yo. Y lleva muchos años ya con nosotros, de tal forma que se ha convertido en uno de los referentes del Torrevieja y de los que más años llevan en el Torrevieja. Con nosotros el trato, tanto conmigo como ahora, excelente y pienso que un buen jugador. Lo que pasa es que el papá era muy bueno. Hombre, el papá era de los mejores del mundo. El papá era un fenómeno. Y el papá, acordaros, con el Calpisa y el Ternizán. Era el extremo de la selección española, Ya lo creo. Era, acordaros, con él, Cabana, Melo, Perramón. Era un equipazo impresionante. Además, fue campeón de Europa, ¿no? Fue campeón de Europa, claro, con el Calpisa. Con el Calpisa. Sí, el Calpisa es que en el Helados Alacán también llegó a ser. Lo que pasa es que Helados Alacán ya no tenía nada que ver con aquello. Sí, la última época. Sí, el Calpisa... Bueno, empezó siendo obra del puerto aquel equipo. Empezó siendo obra del puerto. Y después, que fue cuando llegó a ser campeón de Europa, que era el mejor equipo de Europa. Sin lugar a dudas. Que era el mejor equipo de Europa, fue Calpisa. Y aquello era una maravilla. Y él era una estrella dentro de ese equipo. Y él era una estrella dentro de un equipo campeón de Europa, efectivamente. Sí, señor. Bueno, pues merecido homenaje el que va a haber mañana, sin duda alguna. Y ya la competición de balonmano vuelve, ¿qué día hemos dicho? El día... No lo recuerdo exactamente, es alrededor del 10 de febrero. Sí, bueno, en este maravilloso calendario. Sí. Bueno, pues ya sabemos que todos los años es igual. ¿Sabes? Pero ya, yo creo que no sorprende. No sorprende. Es de loco, desde luego, los balonmanos es de loco para seguir. No, mira, yo muchas veces hemos dicho, digo, vamos a ver, si nosotros a veces tenemos que decir, este sábado hay partido, nosotros los que vamos siempre, digo, claro, para la gente normal. Se despista y entonces, y luego no lo sigue. No se sabe si es partido de liga, copa, EHF, selección, copa. Tú a la gente normal la vuelves loca con y encima no hay un horario establecido en televisión que se pueda decir hasta ahora, claro. Sintonizando la televisión, sé que hay un partido. Es que te pone un partido a las 9 de la mañana, a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche. Que vamos, que ríate del cachondeo de la liga también con el fútbol, con la copa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Creéis que este sistema de calendario del balonmano evita o... por lo menos, más que evitar, lo que hace es que no fomenta la afición a este deporte? Sin lugar a dudas. Totalmente. Ten en cuenta que la Liga Española ha sido la mejor liga del mundo. Digo ha sido porque a lo mejor en los últimos 2 años los alemanes también han estado apretando mucho y demás. Pero estamos hablando de la mejor liga del mundo de balonmano y no ha tenido la resonancia que debería. Ha sido totalmente la más desorganizada. Sin lugar a dudas. Esto, si repasáramos las tertulias de todos los eneros... estaríamos diciendo lo mismo. Es verdad. Ya lo sabemos, la cuestión es que sabemos lo que hay, pues tenemos que entrar a... Que uno lea la información especializada de balonmano. ¿Alguien sabe, por ejemplo, mañana en qué partido hay televisado? Porque que es imposible saber qué partido es televisado, porque uno entra en el teletexto o entra en la página web del operador de televisión de turno, no se sabe ni a qué hora ni qué competición es. Es imposible. Es un desastre. Lo que sí que es cierto es lo que estamos diciendo, es que esto no contribuye a crear afición. Sin lugar a dudas. O se cambia el calendario internacional, claro, cosa difícil, mientras los nórdicos sigan llevando el peso. Simplemente coger, hacer coincidir los partidos de liga, separarlos totalmente. No, que en la misma semana hay un partido de la EA LHF, otro la Liga Española, otro la Copa Sobal, que no, nadie sabe. El problema es que los torneos internacionales lo que tienen que hacer es lo que hace el fútbol, el baloncesto, llevarlo a miércoles, jueves, y los fines de semana balonmano en liga sagrado. Y punto. Y luego, cuando hayan campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, jugarlos cuando termina la temporada, como hacen los demás. Sí, señor Pedro. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que... No lo veo tan difícil, pero bueno, se habla mucho. El balonmano que también combina Juegos Olímpicos con europeos el mismo año. Eso no lo hace ningún deporte. Es muchísima carga para los jugadores. Es como mucha tajada para la Federación Internacional. Es como... Es mucha tajada, pero coño, pero que se combine, porque lo combinan deportes con muchos más partidos si cabe, como puede ser por ejemplo un baloncesto o el fútbol, para qué vamos a hablar. Sí. Es como lo de la Copa África esta del fútbol. Es que eso no cabe, lo que la Copa de África se esté jugando ahora, y que el otro día me enteré de los jugadores que hay 56 jugadores de la Liga Francesa. Pero Pedro, ahora que porque tú en España han sido 11, no, la Liga Francesa 56 jugadores, pero jugando esto es muy gordo. Que tú como club estés pagándole claro. a un fulano un huevo. Y tú jugando competición. ¿Sabes? Porque y tú jugando competición y se lo llevas a la Copa de África, ¿sabes? Claro, pues yo te digo. A que lo secuestren los esos. Bueno, yo me remito a lo anterior. Ya se sabe que está el calendario a la Copa de África. Minuto si y no quiere que se vaya, pero si yo no me refiero a eso, a lo que me refiero es que las cositas se pueden hacer bien. Igual como se jugó el verano pasado, el otro se jugó la Copa de Europa, coño, que hubieran jugado de la Copa de África. Es que no, eso no tiene bien. Pero en mitad de una competición, bueno, de una no, de todas las competiciones. Esa tertulia pasará a la historia. Porque por fin hemos podido hablar de deporte. Y eso es porque no se habla hoy de pasteles. Sí que es verdad. Ni de vinos, ni de peinetas, ni de macetas. Muy mal, ¿eh? ¿Qué le estamos echando el muerto a Emilio? Se lo diremos a Emilio. Es la gracia de la ciudad de los pasteles, soy yo. Emilio del pastel. Bueno, ¿has probado algún vino hoy, Antonio Marín? El normal, ¿no? El normal. El don Simón. Como a cenar, no vamos. Perdón, nuestro nuevo invitado es que no recuerdo su nombre. Miguel Ángel, tú cuando digan algo de pastel, de carne o cena, no sufras, que no vamos. No sufras. Tú no te preocupes por eso, que no vamos. Muy bien. Bueno, pues Antonio Marí, espero que la próxima vez pruebes un mejor vino. Muchas gracias. Gracias. Pedro Pagán, no fumes tanto, que es malo para la salud. Claro, lo que se pueda. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. A Antonio Sala, gracias por seguir siendo tan comedido y no hablar hasta que no se te presenta. No, y hasta que no se pueden dar las noticias. también. Qué prudente. Y eso que estuve a punto, pero no, al final... 20 segundos. Pues nada, hasta la próxima, Antonio. ¿Y Tony Egiciano? Nada. Pues nada. Me siento orgulloso de que por lo menos haya habido una tertulia deportiva. Y nos seguimos escuchando, como siempre. Si no nos queda más remedio. No nos queda más remedio. Así que buen fin de semana. Adiós.